Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. No es en contrabanda, pero es desde ningún sitio y hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Rato y aviones suicidas y de todo. ¿Todo bien, Adicto? ¿Todo bien? Yo estoy un poco que no estoy, porque no he visto un telediario hasta hoy y no entendía mucho. O sea, me tienes que informar de todo lo que ha pasado desde el León. Piloto suicida, por un lado, y León come gamba, por otro, todo lo del medio. No recordaba ni la intro. Todo súper nuevo. A esto se le llamaría, digamos, como primicia, ¿no? O sea, tenerte aquí hoy. Es mi primer programa de radio de mi vida. Madre mía. Una primicia, porque hace casi un mes que no nos vemos. ¿O más? Más de un mes. Y estoy aquí compartiendo con el resto de oyentes todo de primera mano. Que me ha cambiado la vida. Y yo no sé, igual a la gente le gustaba el doctor Arritmia de antes. Ese está muerto, a mí me ha cambiado la vida. Claro. Los grandes detalles de mi vida han cambiado. No, ya te he visto, cuando has entrado por la puerta, digo, hostia, viene otro. No vengo gordo. No, eso no, no. No. Me ha aguantado bien, ¿eh? Ni adelgazado. O sea, viene como normal. Perfecto. Normal. Perfecto. Porque me tienes que hablar de tu dieta de estos días. Bueno, no ha habido. Chorizada y de todo. Algún día tofu obligado. Qué malo está eso, tío. Pero en general todo bien. Lo que pasa es que me ha cambiado la vida porque hacía tiempo que no iba a Galicia. Eso me ha cambiado el metabolismo. Que yo nunca he ido al Resurrection, ni voy a ir este año. Pero vamos, voy a ir una semana antes ya a acampar. Madre de Dios. Cosas más ricas tienen allí. ¿Cómo me gustó el nombre del concierto? O sea, del local donde se tocó. En vivo y en directo. ¿Se llamaba así el local o no? El local se llama La Iguana. Ah. En vivo y en directo es un fotógrafo. Igual hace radio y de todo. Hostia, o sea, pues. Profesional. Pues, ¿cómo me gustó ese nombre, eh? Es bueno. En vivo y en directo. Es que digo, joder, vaya nombre, hostia. Si tuviera un local, le ponía ese nombre. Es bueno. Claro, es buenísimo. Es bueno. Mucho mejor que La Iguana. Te lo digo yo. Yo la mierda de antro. Ahora que no nos escuchan. La gente de los sitios que me decían antes de la gira, vaya a flipar en La Iguana. La Iguana me come la polla. Estaba en sitio infinitamente mejor. He estado tomándome unos zuritos con Fermín Muguruza. O sea, yo vuelvo a tope. A tope de empaparme de gente que no me interesa en absoluto. Pero donde, digamos, donde has crecido como persona, Galicia. De todas las giras, sí, en Galicia. Galicia, seguro. Era el día 3 o 4 de la gira y se me hinchó el pecho. Claro. Pues no, para no moverte ahí, es decir, podemos hacer solamente una gira gallega, aunque sea estar todos los días tocando en los pazos estos. Claro. Orense, Vigo. A lo mejor un trozo de León. Ponferrada. El Bierzo, las Payofas, todo eso, puta madre. De ahí no moverte. Es hacer con un compa una redonda de dónde empieza a mermar la farlopa. El pueblo siguiente ahí ya no se va a tocar. Y les explicaba a la gente la gran suerte que tienen de vivir de en un sitio así. Y de ser gallegos. Pero se lo explicaste desde fuera, porque a lo mejor un gallego dice, hostia, es que Galicia puta madre. Dice, pero es que tú no lo sabes bien, porque tú estás dentro y no te das cuenta. Claro, es ellos que no se dan cuenta porque viven su propia fantasía. Ellos no son conscientes de dónde vive. A ellos le dices que tú pillas la falopa al mismo precio, pero cayola y dices, no puede, pero eso no puede ser, hombre, si eso está rico. No, está rico en tu casa. A la mía llega lo que llega. Pero se puede tener todo, o sea, lo que sería el beber, el comer, el drogarse, A lo mejor follar, eso yo no lo probé. Pero igual también, ¿eh? Buenísimo, seguro, pero también. Chaval, hay unos chavales por ahí. Claro, o sea, lo tienen todo. Por eso esa gente no quiere ir a ningún sitio. ¿Tú te ves a un gallego por aquí de turista? No, te, no, viene, vienen los gallegos. No vienen, los gallegos no salen. ¿Y cuando juega Celta? ¿De qué va? No vienen los gallegos. No acompañan. Los gallegos no acompañan. Son solamente así cuatro chalabas, ¿sí? Que van a ver al Atlético Madrid y a liarla, pero... A lo mejor a los suaves. Claro, no, porque lo, a los suaves lo ven dentro. Claro, es que tiene... Me explicaron la historia del Guitarra Negro. Que hay allí que no lo encuentran. Y me lo dijeron ahí de primera mano. Dicen, no, si es verdad que conocemos al Josi, que no hay manera. Que ese hombre nadie sabe dónde está. Que no, ¿qué te creías? ¿Que yo te engañaba? No, pero digo, hostia, voy a... Joder, como otro punto para reafirmar. ¿Cómo me va a engañar? En Colación Ciudadana no se engaña a nadie. Y me quedé flipado allí, están igual. Que se lo dije, dije, no es fácil distinguir a un negro de otro negro. Y me decía, eso también es bastante cierto. Y que corre la voz así de que hay un par de niños negros por ahí por Orense. Y como que solo hay dos, que está Galicia, que es muy fácil. Claro, que en Galicia tampoco. ¿Cómo, o sea, se llama? ¿Moncho? ¿Alberto? No. ¿Cómo? Hostia, no me acuerdo cómo se llamaba el negro de los suaves. Antes lo tenía, pero no era Moncho. No, Moncho es el guitarra de... Guitarra de, mayor. El guitarra de paracuerda. Lo ha dejado una cuerda libre. Joder, cómo debe tener la muñeca, ¿eh? De parar, ¿no? De parar, ¿eh? Ni casilla. Hostia, claro. A lo mejor el profesor le debería haber enseñado otra técnica. Claro. Bueno, eso aprendió solo. Eso aprendió solo. Estaba en su colchón en y casa. Y no lo tenía fácil entonces, ¿eh? Porque no había YouTube para aprender cursos de guitarra y toda esta mierda. No era fácil. Que el tío a lo mejor... Ha improvisado. Y canciones de estas de los centros católicos y todo esto, para empezar a tocar la guitarra. Antes se empezaba, claro, así. Tocando la nana y... Partitura y eso. Claro. Pues voy a hacer un llamamiento, lo voy a hacer ahora. Queda bastante para el Resurrection, pero igual voy mañana ya, a coger el sitio para la tienda de campaña. Que todos los oyentes de Galicia vayan a Resurrection. Da igual los grupos, a encontrarme a mí. ¿Y ahí qué pasa? Que creo que voy a morir. O sea, voy a dar absolutamente todo. ¿Eso que es un festival de música? Festival de rock. Ah, de rock and roll. ¿Y quién va? O sea, va a Motorhead este año. Joder, chaval. Joder, chaval. Entonces está allí. Voy a ir ahí a tope. Estrenando coche nuevo y con tienda del Decathlon. No, no, fleto una furgoneta. Ocho personas. Ya convencía. Ah, ya tiene a gente así. Buah, yo sé la mitad. Los que no saben ellos que tres días antes del resto ya. Pero ¿cómo vamos ya? Nos vamos a ir ya porque hay que ir antes a Coruña. Claro. A pillar un paquete de unas cosas. Ah, es en La Coruña donde está la historia. Coruña a tope, tío. Pero a topísimo, ¿eh? Con las veces que estamos. ¿No viste la foto que puse en Facebook? Metiéndome un trabucazo, así, sin conocimiento. Madre mía. Luego me decían que se me había ido la olla. Claro, se me ha ido la olla por pequeña. Pero ya era el boquete. ¿Qué quieres que haga yo? No haya más. Con la de veces que he estado en Galicia y nunca he estado en La Coruña. Fíjate tú. Hostia. Adicto. ¿Te quieres venir a Resurrection? Voy con una gente que hace hasta pulpo a la gallega, ¿eh? En la tienda campaña. ¿Qué dices? Van a fuego, tío, a tope. Gente da a tope. La que me gusta a mí. Con conocimiento de allí, o sea, con... De allí, que claro, me guardan el sitio ellos ya. A 10 metros de la playa, que con el buen tiempo que tienen allí se va a pisar poco. Pero hacen pulpo a la gallega y lo nuestro. Y gallegos que no han salido fuera de Galicia nunca. Probablemente. Ni van a salir. ¿Y tú, ¿eh?, se la has explicado lo que hay aquí? Claro, yo les he explicado la situación. Para convencerle, decir, no te muevas, porque pierdes el sitio. Mira, te voy a explicar la movida desde el principio. Nosotros llegamos a Coruña. Dormíamos en casa de una persona. No voy a decir nombre, ¿eh? No, no. Por favor. Se puede comprometer. Pero tocan Black Panda. Eso está. Que es un grupo que a mí me flipa, por cierto. Y fuimos a su casa y lo vi y pensé, vaya manguán. Vaya manguán, nos ha tocado lidiar esta noche. Curiosamente, a lo largo de la noche me enteré que él pensó lo mismo de nosotros. Que dijo, vaya subnormales los capaces. Pero nos montamos en su furgo, íbamos hacia el garito y se giró y dijo, ¿queréis droga, no? Sí. Sin un saludo previo. Y dije, mira, pues vaya. Le respondí, falopa, así. Abiertamente. Claro. Que eres speed, ¿no? Estás en Galicia. Tontería sería, ¿no? Tontería. Había gente, que consume esa mierda allí. Pillaja, ¿qué me dice? ¿En Galicia? Pues serán foráneos o tendrán familia de fuera. Y llegamos al sitio, hubo el concierto y eso, y luego nos fuimos de fiesta con él. Ahí es cuando yo me enteré que él pensaba que éramos unos mierda. Y él decía que su grupo iba más a fuego. De su grupo iban. Gente se iba pirando a dormir y eso, hasta que se quedó solo contra 5 vasos de nocilla llenos de licor, café y falopa. Yo veía alucinaciones, adicto. Estaba en el garito. Había un pavo hablando con el maniquí, con un maniquí que había allí. Pero es que yo oía al maniquí y todo, yo estaba peor. Le quitamos el maniquí, le pegamos el maniquí. Bueno, la guata. Nos fuimos ya a su casa después de la guata. Y él se quedó en el... Nos fuimos en taxi. Hay que coger un taxi para todo. Estaba 10 minutos, pero dije, bueno. Nos bajamos del taxi y el colega este, gallego, iba de copiloto, digamos. Y no se bajó. No se bajó. Y desde fuera vimos que le decía al taxista, sáqueme de aquí. Que estos hijos de puta me tienen destrozado. Y mañana tengo que volver a tocar y no puedo con mi alma. Taxista lo sacó amablemente, le rompimos el ascenso. Bueno, a tope. Se quedó encantado, que es el que me ha invitado al Resurrection. O sea, acabo visto que claro, con gente así sí que con se puede. Así. Dice, han pasado por mi casa grupo y nunca nadie nos había aguantado. Y claro. Hay que reconocer que es fuerte. Pero bueno, de capaces tú y el ser, y a lo mejor aguantaste ahí. Básicamente, te voy a decir que sí. Y el chofer. Porque eso era lo que quedaba de la comitiva, los otros estaban muertos. Claro, porque el ser, y aparte de que es joven. Está muy capacitado para el aguante, ¿eh? Va todo. Es de esas personas que hay un momento que le cambia la risa. Tiene dos. Cuando entra dos dice, aquí viene a tope. Y al final de la gira no hemos dado cuenta que hay un paso más. Está normal. Le cambia la risa, lleva la guatísima, no sé. Y llega un momento, si saca el tema de que a él le pilló una vaquilla en Zaragoza, en el Pilar, eso es que va, que no sabe ni quién es. Porque es un tema que no le gusta hablar a él, pero lo saca él el tema. Está hablando de otra cosa y dice, a mí me ha pillado una vaquilla. Ya está, se ha ido la guata. Y soltándose el pelazo en los conciertos y todo. Un rockero, ¿eh? Un rockero. Madre mía. Este sábado toca Capaces en Barna. En plataforma con TDK. Puede ser un buen concierto. El plan es bueno. Sí, voy a tener que ir a pillar algo, pero aunque sea mala. Pero bueno, estos días tendrás que hacer su poco reposo por gira. Pero para el sábado está... Sí, me voy a cuidar. Mañana es San Jordi. ¿No? Sí, mañana. Bueno, igual lo están oyendo y ya soy, no sé. Mañana San Jordi. No tengo libro este año nuevo. ¿Viste que se nos cayó la web y todo? Es verdad, ¿qué pasó? Madre mía, desde Alemania. Pues que no había renovado el hosting. Pero si eso había sido hace poco, ¿no? Eso era el dominio. Ah. ¿Te acuerdas que Magín nos rompió la web y tuve que cambiar el hosting? Pues era eso. Hostia puta. Y pues, eso, y no te avisaron ni nada de que eso se iba a la mierda. No avisaron nada. Joder. Se cayó eso, se cayó el correo. Nos ha adelantado la poli, creo, otra vez. Hostia. Puta mierda, macho. Porque yo es que miré el correo un día y no funcionaba. Ahora pues ya no lo he vuelto a mirar. No sé si eso funciona. Te pasé un password hace poco, eso. Porque ha habido que crearlo otra vez. ¿Pero será el mismo correo o ese correo se fue a la mierda ya? Será el mismo, pero yo he abierto el mío y no hay nada dentro. Vale. Se ha perdido todo. O sea, si alguien nos ha enviado algo importante, que lo vuelva a enviar. info@colaboracionciudadana.com. Durante un año va a funcionar. A ver, cuidado, No la líes tampoco, En el estudio. En el estudio 3. Que lo tiene todo manga por hombro, ¿Y en Galicia solamente un concierto? O... Galicia 2. Dos. Portugal 1. Salamanca. Hostia, ¿Portugal qué? Fatal, tío. Fatal, ¿no? Claro. Una cueva. Es como Galicia, pero sin todo lo que tiene Galicia. Exacto. Te voy a decir una cosa que tienen buena en Portugal. Se llama panado. Que es una cosa que es un bollito así de pequeño. Como... Claro, hacer este gesto a la gente por radio no le ayuda. Como si una mandarina la abres en dos, un bollo así. Y dentro va una escalopa que hace como dos palmos de ancho por uno de alto. Como un abanico. Me flipó. Cosa más rica, tío. Bueno, una escalopa, ¿no? Pero le podían poner un poquito más de pan también, ¿no? Allí la gente lo plegaba como en 10 porciones y lo volvía a meter. Yo estuve royendo escalopa hasta que llegué al pan. Y barato, ¿no? Será, además. 3 euros. ¿A 3 euros? Bueno, tampoco te creas. Bueno, pero está rico y... Estaba rico. Y eso que lo venden... Así, como los kebabs, o sea, así en sitio especializado. Era en el bar donde se tocaba, no sé. Ah, en el bar donde se tocaba. Sí. ¿Y los portugueses qué? ¿Fueron a conciertos? Mucho crusty de esto, con pincho. No fue una buena noche. Gente fumando allí. Yo que soy fumador no fumaba. Claro. No fumaba. Porque allí se puede fumar, ¿no? En los locales. Todo. En Galicia también, voy a decir. menos en Cataluña, Salamanca también, no. Todo, en todo. Es que en Galicia se puede hacer de todo. Se puede hacer de todo, tío. Si tú quieres la libertad, tienes que irte allí. No te piden licencia para nada. El último bar donde acabamos es el del Maniquí. Nos explicaron la movida del bar y es un bar 24 horas, 365 días al año. Cambian los camareros, pero no sin cerrar, sobre la marcha. Hay momentos se va el camarero y a los 10 minutos llega otro y el bar sigue en funcionamiento. ¿Con visión de negocio? Con visión de negocio. Llamémosle. ¿Se puede fumar? Hay más cereceros que personas y no se han vaciado en meses. Ese tipo de bar. Es que lo tiene todo. Es el puto paraíso. Y con café. Claro. De todo. Lo que quiera. Orujazo. De todo. Del bueno. Chuletón. Claro. Se vive muy bien ahí fuera. Francia. Dinamitable. Entera. De arriba. Además, atravesarla tarda mucho. ¿Holanda? ¿Ya viste un señor con avión que se intentó cargar montaña y todo? Sí. ¿Allí? Allí, ese no me he enterado. Más que el de aquí. Un señor en un avión que decidió, pasó por Francia, le dio el girazo y se tiró para allí, para la montaña, con toda la toro para adentro. Serían los Alpes. En los Alpes. Porque en medio no hay nada. Estaba como Guadalajara aquello. No hay nada. No, no, si es que no hay nada. O sea, lo rico, digamos, lo bueno de Francia es lo que es fronterizo con España y fronterizo con Italia, y Suiza. Eso es lo bueno. Con Alemania no. Todos los miles de kilómetros. ¿Qué va con Alemania? Es una mierda. Otra vez. Pero miles y miles de kilómetros que hay, que eso es una patraña. Que no saben cómo venderlo, ¿eh? Que si Costa Azul, que si las Landas, que si... La ruta de los cátaros. Los cátaros. Los cátaros. Madre mía, nadie sabe lo que son. Cosas que se han inventado para rellenar, porque eso es un país grande. Y eso se tiene que rellenar de alguna manera. Claro. Pero lo bueno es lo que linda con los otros sitios. Al borde, como cuando pides pizza por teléfono. Lo bueno es más el borde que lo de en medio. Manda cojones. Pues Holanda, la cruz también. Si es que eso también, si eso es una extensión de Francia. Bélgica medio bien, Alemania fenomenal, Suiza un bolo, con viñeta otra vez y todo. ¿Otra vez tuviste que pillar viñeta? Otra vez la viñeta. Teníamos 2013, ahora tenemos 2015. Pero eso, en 3015 te vale otra pero vez. ¿Y por qué no entrasteis así, a muerte? ¿O porque entrasteis por la que ya te lo pone el tío directamente, claro? ¿Y eso no lo sabe el conductor de la furgoneta? ¿Que tiene que ir como así por dónde? ¿Se entró por Ginebra? Se entró bajando desde Karlsruhe. Ah, desde Alemania. Sí. Hostia, pues. Esa jodida, ¿eh? ¿Sí? Sí. Es que no te dejan pasar. Es que tienes que ir por la que pone suizo. ¿Sabes que hay en los diferentes peajes hay como gente de fuera y gente de dentro? Pero, y tú por la matrícula no les hace sospechar. No, porque eso es un peaje, o sea, no te tienes que detener ahí a 5 por hora. Eso vas como así a fuego. Y entonces luego, pues, lo que sí que tiene no pasarte de listo y entonces tienes que ir por las nacionales. Ya. O sea, por las carreteras de mierda esas que tiene. Yo como no la pagaba yo. Claro. Hombre, pero son 50... 42 euros. Ah, 42 euros. Bueno. Bueno. Pagan bien luego en los sitios. Bueno, claro, eso sí. He vuelto sin multas por primera vez en 3 años. ¿Has conducido? No. Por eso, pero claro. Pero me han puesto multas sin conducir, no sabes, 2 años seguidos. Una por golpear un coche y darme a la fuga. Malo sería. ¿Y la furgoneta? Y otra por fumar solamente, ya me metieron una multa. La furgoneta sin problema. Sin problema, compañero. 100%. Cero parones policiales, tío. Joder. Podríamos haber llevado de todo. Y en Alemania, fenomenal, bien acogido y de todo. Siempre, Alemania siempre, tío. Da envidia, hace cierta. Ah. No es Galicia. ¿Y en Suiza había gente o no? O sea, en concierto. Suiza había gente, pero se tocaba en un pueblo que se llama Inns, INS, en medio de dos lagos. Que yo no vi ni el pueblo. Estaba donde se tocaba, que era una casa de Heidi. Y un campo de fútbol al lado, que echaba una pachanguita y no había nada más. Medio el campo, pero vino gente. Hostia. Supongo que no hay mucho más que hacer allí, ¿eh? Claro, ¿qué vas a hacer? En toda Suiza, ¿eh? No, en ese pueblo. En toda Suiza. O sea, allí ya no puedes ir ni al banco, que te cobran por llevar dinero. Claro. Claro. Y lo tienes todo copado además, rato y compañía. Ahora me tienes que explicar tú. Porque yo, mira, me fui de aquí, que se suicidó un avión, ¿no? Sí. Un señor se suicidó, pero que no dio oportunidad a la gente a bajarse. Eso, pero eso bien. O sea, bueno, eso bien para él, pero que aporreando puerta al capitán, ¿no? Aporreando puerta y sin ni puto caso, o sea que, claro, ese señor, tú avisa antes de que cierre la puerta, es decir, quien se quiera bajar ahora, que se baje, porque esto va a pegar la hostia de tu vida, chaval. Estoy aquí y entonces la gente ya decide, coge tú el avión y le pegas ahí la reventada, pero avisa, es que eso se avisa. ¿Cuánta gente muerta? Muchísimo, dos o tres. Todo, como ciento y pico, 200. Es peña, y catalanes. Y catalanes de aquí de Varna. Sí, sí, bueno, españoles dicen, que catalanes no. Yo creía que volvería a estar ya eso resuelto. Rajoy. ¿Qué va? Si eso, hostia. La independencia y eso. Putas cajas negras y todo. ¿Por qué no hacen cajas negras para cajas negras? O sea, como meter una embutirla en otra, porque eso se descuartiza luego. Y no se puede leer. No se puede leer. Pero si eso, si se te cae un disco duro al suelo, ya no lee. ¿Cómo va a leer después de un artefacto de avión? Claro. Un accidente. Imposible. Eso, o a lo mejor meterle papel burbuja. Claro. Por fuera. Entero el avión, casi. Dale unas cuantas vueltas. Pues no me he enterado de nada. No, estos días, ni Barça, ni Madrid, ni Rato, nada. Solo León come gamba. Que lo vi en directo. Y no he visto nada más. Pues yo eso ni lo he visto. De un chaval así, ¿no? ¿No te gusta Masterchef? Que hizo como una patata cocida o algo así. Que pero la gente cruda, cruda la puso. Con dos cojones. Pero que la bronco. ¿Cómo? Pero una patata hervida cruda difiere mucho de que esté, de que no lo esté. Pregunto, porque una patata cruda, ¿eso es una mierda? Difiere lo hondo que le puedes clavar a un tenedor. Si pero está cruda, está. No entra. Y, o sea, no es que tú digas, te pone una patata que está hervida, sí. ¿Eso está bueno? Eso no, o sea, bueno. Eso, tú lo partes, coges un trozo y dices, puta madre, ¿va a ganar el concurso? No, eso es una patata. Eso es, puta eso es una puta mierda. No sé para qué se ponen así. El chico era claramente homosexual. O sea, lo voy a hablar y decía, este chico es homosexual, para lo bueno y para lo malo. O sea, se le ve. Como pero el que es del Barça, que se le ve muchísimo, de lejos ya. Pero no había freidor ahí. Que echa de menos a Schuster. Para freír las patatas. Pues no le daría tiempo algo, los nervios. O a lo hacer mejor la panadera. Algo rico. Las patatas, ¿cómo están ricas? En bolsa. Panadera, a lo pobre. A lo pobre. Huevo revuelto. Así están buenas, ¿no? Las patatas hervidas. ¿Tú te has comido una patata hervida? ¿Qué son huevos revueltos? Una tortilla descuartizada. O sea, como tú haces frío así unas patatas y como que crujes dos huevos encima así. Lo mueves un minuto y eso está rico. Lo que. Joder, macho. Yo no he comido eso. Ya te haré yo, hombre, huevo revuelto con patatas. No pueden ser enteros, para que yo moje pan. Sí, puede ser, pero entonces ya no se llama revuelto, se llama huevo con patata. No, claro, eso me sonaba tan sofisticado lo tuyo. No, eso fenomenal. Ya te lo haré yo un día, hombre, con chorizo y todo, que te gusta. Rico. A mí me gusta el chorizo. Un día te lo hago, hombre, con vino del bueno y todo, te invito. Bah, yo traigo el postre. Cuando vuelva del resu. Pues eso, ¿tú te has comido alguna? ¿Tú has hervido alguna vez una patata? Yo sí. Es que no. ¿Ah, sí? Sí, claro, para hacer patatas bravas. Pero para hacer patatas bravas no se fríen. Primero las cuezo, sí. Que quedan blanditas por dentro. Y sí. Entonces las frío súper rápido, que quedan crujientes por fuera. Y ese es el punto bueno. Ah, vale, pero para darle como una segunda. Claro. O sea, como hervida solo, ¿no? Claro, sería un preparatorio, ¿no? Digamos. Eso es. Pero es que son los canarios, ¿no? Los que se comen las patatas hervidas con puñado sal o agua del mar. Pellizco, y eso está rico. Eso o sea, no está rico. Cocer una patata con agua del mar. Eso no, y encima que se quede. O sea, que una patata cuando está así arrugadilla, eso quiere decir que la patata no está en su. No está buena. No está. Que le van a salir raíces de esas en cualquier momento. Claro. No sé por qué hacen esas cosas. Tampoco. Porque sean pobres. Claro, eso además es como comida de pobre, ¿no? Hervir las cosas, las zanahorias. O sea, a mí me ponen un plato sí. De verduras servidas, así como zanahoria o patata. ¿Qué más se hierve? Guisante, judía. Eso es una puta comida de cárcel, ¿no? Está mejor crudo todo eso. Joder, macho. ¿Sabes que fui a comer también un día a un restaurante de mendigo? ¿Ah, sí? Que no había ido nunca. Menú, dos platos, postre, café, 4€. ¿Y eso dónde? Torre la Vega, Cantabria. ¿Y estaba rico? No. Era toda una bandeja de estas de. El agua era del grifo y todo. bandeja de la cárcel, así todo puesto en sus lugares correspondientes. Más o menos. No sé ni lo que comí. Y paletada de... carne con patata o algo así. Paletada de puré de patata o algo así. No, como un guiso de patatas con carne. ¡Buah! Y luego bonito a la plancha o algo así. ¿Quién come puré de patata? Es otra cosa que... ¿quién come esa mierda? Mira, yo te voy a decir que hay gente que se lo hace él. Que tritura la patata y todo eso. Está más rico el de sobre. Y está más rico tal como sale de la bolsa, sin ningún otro ingrediente. Por la nariz, como tú quieras, ¿sabes? Hechos copos. Pero yo es que a veces pienso en qué momento una persona decide comer, que, o sea, una comida que tiene al día. Al día tienes tres comidas. Sí, yo ahora cinco, porque estoy a dieta. ¿En qué momento decides que una, que va a gastar ya una de esas tres, va a ser puré de patata o de calabacín? Esa gente la quiero ver yo cuando pierda todos los dientes y se tenga que ver obligado a comer eso. Y ahora, cuando podías, comete un chuletón. Claro. Te rajaste y te pediste la mierda al puré. O unas patatas como tienen que ser las patatas. Con forma de dinosaurio. Con forma quiera. O de una bolsa mismo. Te las come o las Pringles, lo que sea, una patata que esté buena. ¿Sí te gustan las Pringles? Tía puta, ¿eso tal qué es? Eso no es patata, ¿no? Son no sé todas iguales. No. Sí. Así como... es como puré y luego frito. Y luego así. Cortado así como muy fino. Para que quepa justo en el bote. Tampoco te voy a decir que está muy buena, pero me la he comido, ¿eh? Es una cosa así como muy de avión. Como de snack de avión. Así que estás como muy desesperado. Ves que uno de los dos pilotos está parando la puerta. Y cuando pasa la... o sea, uno paseará. Salí el piloto y va a porrear la puerta. Y digo, guau, chaval, la que se está gestando ahí a la... No da dos puños. No da dos puños en la puerta. Que ya hay gente, digamos... Eso se echa abajo, ¿eh? Pero eso se echa abajo. Pero, hostia, a ver... tú eso, tú picas y tú ves que ese señor no responde. No porres más la puerta, o sea, pide auxilio, que la gente, claro. Acción. O enciende un extintor, haz algo. Acción. O sea, eso requiere acción. O sea, no pienses, hostia, esto puede haber sido un error. O sea, no hay error. Yo veo que el piloto, o sea, no es que vea al piloto picar la puerta. Veo al piloto abandonar su puesto de trabajo y me levanto patada voladora, le hundo el pecho y le digo, no te mueves de ahí. ¿Estás hijo puta ese? Y encima, para desconcertar el pasaje, usan su argot y dicen, he apretado un botón que este avión va a descender 1000 pies por segundo. Pero tú no sabes. Tú dices, eso puede estar una semana bajando, yo no sé. Si eso baja a pie o baja dos pies. Claro. Y hostia, yo creo que la gente le... ¿Sabes qué pasa? Que a la gente le falta poca reacción. Hombre. Porque yo solo he vivido. Claro. Yo ya te conté que estuve a punto de morir en un autocar y yo sabía que iba a morir. Y gente le daba igual. Y me bajé del autobús porque sabía que iba a morir. Y yo dije, disculpe, ahora me apuesta porque vamos a morir aquí. Y yo así que tampoco. ¿Tú te crees que la gente se bajó? Como que nos bajamos 5 o 6 que teníamos como un poco así de amor a nuestra vida, pero el resto. Salía no ganando se, con no, el artefacto. No se bajaron. Que yo estaba afuera. Estaba mirando el auto y digo, bueno, ya, no sé, les despido, bye bye, ahí vaya a morir. Y la gente ahí dentro como dice, hostia, ahora bajarme así me da un poco pereza. Esto, hostia. Mira, te voy a decir que dentro de un mes tengo que volar. Yo también, menos, en menos de un mes. Yo voy a volar con la compañía que se cayó el avión y voy a hacer la prueba. Voy a ver si encendiéndome un cigarro tarda lo mismo en reaccionar la gente. Seguro que en un segundo ya me están liando la de Dios. Y un copiloto se suicida y la gente relajada. Una vez me encendí un cigarro yo en un aeropuerto. Hostia, que me vino gente a llamar la atención, pero de diferentes puntos, ¿eh? Sí. No se podía fumar. No se podía fumar. Y estaba indicado. Hostia, si un aeropuerto es enorme eso, ¿cómo va a estar indicado? Yo dije, no, si yo apago, si es que. A ver, estaba aquí, me encendí un fumar. No, hostia. Hace, estás loco, tal, esto. No, loco, está la gente que se monta en los aviones y lo estrella, yo. Un cigarro. No voy al lavabo a fumar. O sea, que yo no soy de la clase de personas que se va a los lavabos a fumar. Que no tengo esa necesidad. Ya vamos demasiado, hacer demasiadas cosas a los lavabos. Lo fumo cuando me sale de la polla. Aparte, es que ahora ya he cogido una anarquía con el tabaco que me da igual. ¿Y eso que tú fumas poquito? Pero fumo poco, ahora me da igual ya lo que fumar. Y fumo como a días loquísimos. Estoy 5 días sin fumar, que vuelvo a fumar. Pues me sale los huevos. Eso así. Está muy bien. Es que me da igual ya. Y te digo, mira, te voy a decir que el último tabaco que me he comprado es esta cajetilla. O sea, pero eso, ahí caben los cigarros. Ahí no caben 20 cigarros. Nobel, además. Eso se lo venden a los chicos. Como desesperado. Siempre he creído que ese tabaco solo se lo vendían a chicas. Como desesperado. ¿Quieres que sabéis si está bueno o no? No, me. Yo es que si bajo de Marlboro, ya me sabe mal. Ya puede ser andorrano. Está malo como todos. Es lo que me he dado cuenta, digo. Es que me da igual ya que fumar. Y es más caro que todos, además. A ti te da igual. Desesperación. Eso. Tengo que ir a Andorra, tío. Me da como pereza, lo tengo que ir. Echa gasolina. Me queda un cigarro. Hostia. Llévate uno, Nobel de esto. No, con este llego al estanco. Ah, pues en mi coche no se fuma, está prohibido. Claro, bien hecho. No fumo ni yo. ¿Te la has encontrado bien el coche? A tope de batería y todo. A tope. En el parking, ahí portándose bien. Oye, habrá que poner una canción. Sí, ¿cómo vamos? Porque te tengo que contar luego. Después, que hoy no vamos a poder hacer... Lo del gol de Iniesta. Ahí, de Neymar. Media hora de programa llevamos ya. ¿Qué gol de Neymar? Ayer. ¿Qué pasó? Joder, que ganó el Barça y jugando súper bien. Y el Bayern, ¿no? Bayern, que decían que Guardiola que fatal y esto y... Ya ha ganado el Bayern la Liga y todo. Pero, ¡buah! Sí, quedan que años. Pero es que en Alemania como que juegan dos equipos buenos. El resto están así como para... Vas a poner un tema y yo... Ah, no, no voy a preparar relato porque no hay. No, no hay relato hoy. Tengo mucho trabajo yo a vender discos y libros. Vamos a pinchar de Berry Charrac, que es una banda que ha estado girando por Europa. Yo he visto pegatinas en todos los lavabos del mundo. De su disco titulado Libre Copyright, la canción de Naked Duvalio. Y seguimos con el programa. Gaur el ardi aroan, egutek Ahí estamos. Que estoy con la tensa, ¿eh? Sí, sí. Me tienes que contar lo de Fermín Muguruza y todo. Pues que con Fermín Muguruza estábamos. Había concierto en Irún, Plaza Moscú. Y apareció por allí. Joder, como si, como uno. Dice, estaba ahí, me vino, me dijo, yo vivo ahí en el balcón ese. Y he visto que había jaleo abajo. Y digo, voy a ver, no sé. Y digo, me parece muy bien. Fermín. A mí no me gusta, ¿eh? Ni cortato. Mira, ahora suena de fondo. Me estuve ahí pegando una chapa. Que pero... soy catalán, el catalán es de puta madre. Te voy a decir que Fermín Muguruza parece el muchachada Nui de Fermín Muguruza. Aguantó casi todo el concierto. ¿Ah, sí? Sí. La segunda rotura de cuerda de guitarra se fue o así. Aguantó bastante. ¿Le gustó Los Capaces? No lo sé, pues yo. Y allí la gente se le abrazaba a Fermín, tal, esto, lo otro. O pasaba... Pasaban de Fermín. Para que viniera a hablar conmigo, que no me conoce de nada. Imagínate. Pobre Fermín. Ay, le hablaste de su disco, algo, diciendo, que Fermín, ahora, ¿cómo estamos de gira, tal, esto? No le dice nada a la pelota. Con los veganos, porque es vegano, ¿no? Supongo, Fermín tiene pinta, ¿no? ¿O no? Yo creo que tiene pinta de normal. No sé. De normal, ¿no? Solo lo vi beber cerveza. Estaba allí con su chavala, bueno, me imagino que era su chavala o... Pero curioso, yo nunca la había visto así en persona. Bueno, en concierto, pero en persona, ¿no? Muy bien. Tengo mal el cuello. ¿Hay algún remedio para el cuello? ¿Para el cuello? Oh. Con limón, ¿no? O con miel. O esas cosas, ¿no? Y entonces... Es que la leche con miel era como bueno hasta que ha dejado de ser buena la leche. Ni con coña siquiera. Como ahora no. Es que no es buena con nada. Que dicen que la lactosa... La que fructosa. Que fructosa, caseína... Cosas así como que... Yo te leí ahí un posi con ácido sulfúrico, zinc... Y cosas como para hacer una bomba, ¿no? Estoy preparando aquí cosas, pero no te chives, hombre. No, si no, no, no sé ni... Está la Guardia Civil escuchando y no hunde el programa enseguida. No sé qué... Resina de porcino, no sé, zinc, alquitrán de... ¿Pero todo eso? Acetato sicilílico, yo qué sé. Para hacerme metanfetamina, no, a lo Breaking Bad. Es que claro, es que... A lo mejor estaba apuntando así cosas de inspiración, porque tú sabes que yo soy un escritor así de inspiración. De inspiración. Y... Hace un relato cada 3 años. Claro. De inspiración. Estoy con uno, ¿eh? Te lo voy a decir. Pero no está acabado. No está acabado. Uy, macho. Que a lo mejor podríamos leer la mitad. Así a lo loco. Semana que viene, que tengo que leer la voz mejor. Y que alguien lo termine. ¿Ah, sí? Ah, como pasatiempo, a lo crucigrama. Sí, decir, mira, voy a lanzar aquí el relato. Y el que quiera continuar, que tenga huevos de hacerlo. Nuestros oyentes son muy de participar, poco. Poco o nada, ya ves que tampoco lo has echado mucho de menos, ¿eh? Nosotros a ellos sí. Bueno, a algunos, más que a otros. Y yo esperaba, o sea, yo esperaba más este momento que los oyentes. Hombre, es que ha sido mucho tiempo. Claro, hombre. Más de un mes. Que me cuentes tus cosas, que así nos vemos, nos ponemos al día. Porque tú y yo tampoco tenemos comunicación directa. Solo en la radio. Solo en la radio, porque tenemos tanta faena. ¡Puf! Yo pienso, ya me ha escrito uno y me ha dicho que me ha pagado unos discos y ya yo no veo el dinero. Ya tengo un problema. Esos son mis problemas. Y yo estoy a tope de trabajo. Yo tengo más trabajo que nunca. El Rajoy tiene... O sea, es que estoy ya por ir a votarlo. Porque está diciendo Rajoy que esto va fenomenal y yo no me lo quiero creer. ¿Sabes? Yo pienso, es un mentiroso esta gente, pero es que... Es que no paro en el trabajo. Es que Rajoy tiene dinero. Hay mucho trabajo, lo que no hay sueldo. Eso también te lo voy a decir. Claro, lo que no hay es dinero. Yo no paro de currar todos los días, pero no cobro nada. No, no, yo sí que cobro. Me gasto más de lo que cobro. Y además, ¿qué pide? Que pides aumento de sueldo y te lo dan. Eso es así. Eso es así. ¿Y a quién hay que pedirlo? ¿A tu jefe? Claro. Pues ya igual voy mañana. Digo, mira, yo no trabajo aquí, pero si puede ser. Claro, o sea, estamos ahora mismo en un círculo que no sé salir. Ahora sobra dinero. Ahora sobra... No. Falta infraestructura. No sobra a, no sé, o sea, a gente que no conozco. Me sobra a mí. O sea, yo como persona tengo dinero que no me sé gastar. Te traigo información. Por toda Europa he visto que Equivalenza lo peta. Pero lo peta, ¿eh? En todos lados está. Los perfumes de mentira. Y aquí no. Aquí también, pero que es una buena franquicia, te quiero decir. Sí. Invierte ahí. ¿Pero están llenas las tiendas o no? No, no, no hay nadie. Ahora, claro. Perfume solo. Pero es que claro, son negocios que lo peta en cuanto que están presentes, pero como que tiene que haber gente en el interior, ¿no? Para sí. que el negocio sea rentable. Y hay una empresa que no ha llegado aquí, pero que va a llegar. ¿Qué es? Cigarro electrónico que se puede fumar donde no se puede fumar, de usar y tirar. 5 pavos. Hostia. No, mala. Si no te tiene que comprar USB, cargador, te lo compras en el bar y tú te lo enchufla y cuando se agota pues lo tiras. 5 pavos como un paquete. Menos que un paquete en Europa. Pero bueno, eso no está bueno. Fumar coloria de esa tampoco es que... Pero igual hay sabores ricos, igual rico. Lo puede hacer chino. Eso mojando también. Lo que es el plastiquito por un lado o algo. ¿De Sauerbach cómo ha estado la cero. Gira? ¡Cero! Shawarma cero. Muy bien. Bratabrasbur 1. Muy bien. Muy poco. Pizza 3 o 4 a lo mejor. 2, bueno, igual. El otro día salió un estudio de que se había encontrado en el 60% de los rollos esos de carne. Mierda. O sea, turulo. Resto de mierda en los cacharros esos de carne. También hay restos de mierda en las botellas, claro, de los que beben en el gimnasio. Pero la gente como sorprendida. O sea, entre otras porquerías. Se creían que era cordero. Destacaban que había mierda, o sea, in situ. La gente se limpia el ojete con la mano por los siglos. Y tú lo has visto con los guantes esos azules alguna vez, alguien cortando esa huelva. Por favor, ¿qué va a haber? ¡Nocilla! Que estaría bueno, obligado a lo mejor, por guantes. Joder, si tú entras a un hospital y hay gente poniéndose y quitándose guantes de eso cada segundo. Tatuadores, todo el día poniéndose y quitándose los guantes. ¡Locuro! Y esa gente que está partiendo carne ahí limpiándose el ojal, ¿tú crees que dice esto va todo para adentro, hombre? Si eso está rico. ¿Cuánta gente se ha muerto de comer mierda? Nadie. ¿Cero? Nadie. Son esas cosas que nos informan. Por ejemplo, cuando un niño se le gira la pinza y se hace una ballesta que ya que está chalado para pegarte un domingo haciendo Art Attack, haciéndote una puta ballesta en casa, siempre dicen era seguidor de Walking Dead o alguna serie así. Pero yo quiero saber qué veía Rato. ¿Sabes? Cuando pillan a Rato con la cena dicen, ya se le veía, era seguidor de Futurama. O no sé. ¿Qué programas verá? Jara y Sedal. Te lo podían decir. Alguno de estos de Valor a Fallit. El de Moreno, Noche de Fiesta. Ya se le veía que robaba porque veía Noche de Fiesta. ¿Por qué la gente, una noticia así de un niño que está loco y que mata a una persona e intenta matar a unos cuantos, ¿por qué sorprende tanto a la sociedad cuando cada viernes están viendo un programa de televisión sentado en el sofá donde un chaval está porreando la puerta de su casa llamando puta a su madre, maricón a su padre y lanzando las cosas por la ventana? Ya. O sea, eso lo está viendo y lo está disfrutando. O sea, porque tú no ves la tele para decir, voy a llamar ahora mismo a la policía que vaya al sitio ese donde está la movida porque van a matar al padre. No, tú lo estás viendo y diciendo, hostia, mira, el chaquetica está ahí, le ha pegado 2 patadas a la puerta. Pues supongo que entre todo el percal ese de chavales que llaman zorra a su madre, que le tiran el móvil a la cabeza y esto, alguno es capaz de hacerse una ballesta o peor. ¿Y a ti no te parece que bajar la edad legal de 13 a 12 igual no arreglan mucho? No, o que la baje a 8, si es que no arregla. ¿Qué va? Si en el documental de Cantunis hay niños de 4 años conduciendo coches, ¿cómo lo va a arreglar? Pero es que no lo arreglaría ni aunque lo subiera ni lo bajara. ¿Qué va? O sea, cuando la gente se enfrenta a estos problemas, tiene que ir uno, cuando se hace mesa redonda, decir, hostia, vamos a solucionar este problema. Como supongo que las que deben haber hecho estos días, para decir, vamos a ver cuál es la problemática, esto, lo otro. Tiene que ir un señor, el listo, que vaya allí, abra el maletín, esto, y diga, esto no tiene solución. Hasta luego. Esto, por su propia inercia, para adelante. Esto funciona así. ¿Sabes de lo que no tengo ningún dato desde hace un mes? De Podemos. Pero cero, nada. Está, que se está quedando calvo el coleta. Solamente te digo eso. Lo vi por una foto tuya que le regalaba a Juego de Tronos. ¿Y viste que está perdiendo pelo? No, lo vi, cartón. Se le ve el cartón. Está perdiendo pelo y todo. Es que lo ha dejado con Tania. ¿Tiene novia nueva? No sé, pero está perdiendo así. fue a ver al príncipe y todo ahí, a darle, a hacerle regalo. ¿Y eso para qué era? No sé, ¿por qué quiere hacerle un regalo a esa persona? ¿A una convención? O sea, esa persona, o sea, ni sé qué era el encuentro ese, no sé por qué está ahí, para darle la mano a ese. O sea, que igual darle la mano que no dársela. Tampoco. Si ese no es rey. Si ese no es rey. El rey, el bueno. El rey es el de Corina. Claro. Que se estaba follando a Corina mientras hacía la foto para el sello con Sofía. El que vivía a Paseo Maragall. Ese es el bueno. El otro ya nos lo recordaron en Facebook. Ese es el bueno. Tomarse quinto con el rey. Al lado del Boston. El resto, no. Y va este señor Coleta, que ya nos está cayendo bastante mal a ti y a mí. Está haciendo cansino. Va ahí a decirle, mira, que rey, esto, que me voy a saltar a protocolo. Que si te salta un protocolo, que sea para pegar un bofetón o para hacer algo así. Me voy a saltar a protocolo, que te quiero regalar la serie esta de en Blu-ray. No sé qué mierda debe ser eso. Juego de Tronos. ¿Tú has visto eso alguna vez? No. No sé ni qué elfos, es. Elfos, duendes. No sé de qué coño es eso. No lo he visto tampoco. Pero solo sale él, no sale la Feñique. No sale nadie, sale él. La Feñica, le da la chapa, el otro le dice, hostia, pues no. No sé, ya veré a ver qué hago con esto, si lo tiro a la basura o no. Y ya está, y entonces se queda contento y dice, no, le he regalado eso para que piense en la crisis. Claro, ahora se la ha puesto, le ha dado al play y ha dicho, hostia, la crisis que está viviendo los españoles. Igual en los extras sale eso. Hasta que llega a los extras, 4 temporadas enteras. Ha desaparecido el chaval, se ha hundido, o sea, se ha venido muy arriba el que también se le ve el cartón, el de Ciudadano. Ah, Enric. No, el de Ciudadanos, el Albert Riera. Muy buena persona. Eso lo hemos sacado fuera. Lo hemos exportado bien, ese producto. Desde loquillo no hacíamos un negocio igual. Están comprando súper bien en el Gato al Agua. Que y lo peta, ¿eh? Telediario de noche y todo. Va a quedar cuarto o tercero. Topa ellos, pues. Luego va a Boadella, ¿eh? Españoles, claro. Si nos estáis viendo luego, mandamos a Boadella. Claro, claro. Ese no va solo. Hombre. Pues ese chaval, como que súper bien, pero a los demás les ha dado bajuna. Es que lo ha dejado con Tania. Pero con esta lo estará pasando mal. Eso hace meses, ¿eh? Yo creo que ya tiene otra. Seguro, hombre. Y Belén Esteban lo ha dejado con el Migue. Eso me entera hoy. ¿Con qué? El Migue. ¿El Miguel? Sí, su último novio. Ah. No sé. Fortu está en Supervivientes, que me lo ha dicho mi vieja. La vi ayer y me dijo, ¿ha entrado el amigo tuyo ese a Superviviente? ¿Cómo? Sí, uno que es amigo tuyo a Superviviente. Yo no tengo, no sé quién puede ser. Yo pensé en ti. Digo, que se me ha metido el adicto, macho. Llego a la radio y no está. Bueno, digo, ¿qué amigo? Dice, uno, el de Melena, que cantaba en Obú. Digo, hostia, acabáramos. Como amigo, joder, tu madre te diré. Poca estima. Tiene poco apego. ¿Tu madre es de las que ha tenido siempre mucho más en consideración a tus amigos que a ti mismo? Es posible. Es posible. Pero mi vieja era de las que decía, pilla la chupa que hace rasca, hijo. Cosas así, ¿eh? Esas moderneces que me ponía colorado delante de mis amigos. A mí, mi madre siempre ha tenido eso, que igual que había madres que decían, joder, es que estás con gente, las compañías son las malas. Ya. Mi madre siempre hablaba de mis amigos, pero como súper bien. Decía, hostia, tu amigo ese, que majo, tal, esto. El malo eres tú. Tú eres el cáncer aquí. O sea, como todo majísimo y así como una sonrisa y siempre súper bienvenido en mi casa. Pero te voy a decir, mucho más que yo. ¿Que tú en tu casa o que tú en la de los amigos? No, en la de los amigos, no. Yo en la de los amigos, fatal, siempre. Decían que era el hijo de puta. En mi casa, bueno, ni tan mal. No, te voy a decir yo que también era bien visto en casa de los demás. Porque yo, ¿sabes que? Como que a la gente le doy compensación. Tú eres extrovertido, hombre, para esas cosas. Hablo a la gente de usted. Y esas cosas de pequeño vestían mucho. Tú ibas a ver a tu amigo y le decía, ¿qué, señora? ¿Cómo anda tal esto? Y la señora se venía arriba. Estoy buscando ya una canción, ¿eh? Vale. Fortu se conserva bien, ¿eh? Lo vi el otro día. Hombre, desde que leímos el episodio aquel con la morrana feroz que sufrió. Se conserva bien, también voy a decir. El hombre está exprimiendo así sus últimos días. No sé, me has dicho que me tenías que comentar algún negocio. ¿Alguna cosa de qué? Me he quedado sin batería. No. Hostia. ¿Qué tema querías poner? Black Panda. No lo tienes no por ahí. Tengo. O sea, pon lo que tú quieras. Pues no sé, me has dicho, te tengo que comentar lo de Rato. Ah, bueno, porque está Rato que lo tiene. Que han descubierto ahora que robó dinero. Yo me he dado cuenta de un detalle. Esta gente, cuando lo detienen, nunca llevan corbata. Van vestidos exactamente igual, sí. Pero sin la corbata. Se quita la corbata. Ese es su pijama, ¿no? Llegar a casa y me quito la corbata y ya estoy cómodo. Pero puede ser para que se la quiten. A lo mejor la policía, para que no se ahorque o algo así, como medida de seguridad. Pero para eso que no haga ya en calabozo. Si no, te tiene que quitar los cordones también y el tabaco. Que no se haga una llave o algo a él mismo y se haga daño. Pues no lo sé. No sé, Pues. Hostia, voy a poner un tema más corto porque este era muy largo. Quedan 8 minutos aún. Sí. Yo luego he quedado. Sí, bueno, tú siempre estás medio quedado. He quedado porque he quedado con una chavala que me quiere hacer un regalo. ¿Qué me dices? De mi cumpleaños pasado. Joder. Y le he dicho, hostia, vamos a quedar, que es que me cumple dentro de nada. Una chavala siempre es buen plan. Sí. Yo creo que si me invita a cenar, el plan perfecto. Preséntate, queda bien, hombre. Haz algo así. ¿Que le invite yo? No, sí, hombre, ¿estamos locos o qué? Joder, macho. Es ella la que quiere quedar conmigo, ¿eh? Pero tío, eso se paga. ¿Cuántas veces queda con una chavala así? ¡Saca la pasta ahí, hombre! Tío. Telepi o algo así, Marte el Loco. ¿Qué dices, hombre? Ahí, a soltarla. Pero como canelones como de la casa y de todo, a lo grande. Si, claro, como sin darte cuenta. Pero así, como dándolo por hecho. Es un Madrid más lavabo cuando traen la cuenta. ¿Qué esa persona? Cuando traiga la cuenta. O sea, pero es que no dejen ni eso. No dejen eso. Me traen la, o sea, te cobra, o sea, ni la cuenta, porque a ti te sobra el dinero y no quieres ver ni lo que te cobra. Al camarero le llama y le dice, te cobra, y le dan la tarjeta. Y le dan la tarjeta. Está dando miedo, adicto. Le dan la tarjeta y le dice, 2025. El PIN. Por si se quiere cobrar. Si le quiere pillar un DVD en Amazon. Que haga eso, lo que quiera. Eso es así. Le da la tarjeta y le dice, 2025. ¿Y sigues? Conociéndote, me atrevería a decir que es tu PIN real. ¡Hombre! Por supuesto. Pero de móvil y de todo. Que yo, y de alarmas. Y si de, alguien encuentra algo de adicto por ahí, 2025 para adelante. 2025. Madre mía. Hostia, que yo, pero. Chaval, no hay persona en el mundo que se ha dejado más veces puestas las llaves en el contacto del coche, fuera, en la puerta colgando del coche, en la puerta de su casa, en la puerta de la portería, en la puerta del trabajo. O sea, yo me he dejado las llaves puestas en todos sitios. El móvil, la cartera. Bueno, si es que soy así, feliz. No tienes esas preocupaciones. El primero, a mí me llaman por teléfono a móvil y me dice que tengo una promoción. Y ya le estoy cantando el nombre de la tarjeta. Le digo, cóbrese, me da igual. O sea, si me envía círculo lectores, me da igual. Una lavadora de esa mini portátil, que es muy práctica, para nada. Que eso, o un juego de cuchillos de esos de cerámica. Eso no debe cortar, ¿no? Eso se rompe antes el cuchillo que la carne. ¿Tú has visto alguna vez un carnicero con un cuchillo de cerámica? La eso. Puta vida. Ni maneja, nunca he manejado ninguno, ¿eh? Por eso, si eso no. Eso no puede pues, cortar. ¿No? Así somos, doctor. Eso igual va bien, ¿sabes para qué? Para las rayas. Ahí a lo mejor. Pero romper espinazos. Eso no. Tú y yo tenemos que ser así de espléndido. Y cuando los desgraciados de los oyentes hagan. Sean 1000. Sí. Que hagamos la fiesta. Sí. Fiesta por todo lo grande. Pagando. Pagando. Nosotros. Pagando nosotros todo. A tope. Diga, no, traemos a, como el miserable ese que te llama y te dice, ¿llevo algo? ¿Qué vas a llevar, desgraciado? Si tengo en mi casa de todo. Me suda la polla, ¿qué vas a traer? Como si no viene. ¿Qué me vas a traer? Eso no se pregunta, llevo. No, te presenta aquí con un tortel de nata de esto o con una caja de vino. Claro. Pero te presenta, ¿no? Sin preguntar. ¿Llevo algo? ¿Pero qué vas a llevar? Eso podría cinco ser como gramos de fan, ¿no? Como claro, podría ser como cuando a lo mejor estás con una chavala así que acaba de conocer y se tira 25 minutos chupándote la polla, pero lo que es pellejo de, pero a ver, chaval, pero chupa, pero apunta a la punta, colega, si todo lo demás es como es madera, es corchopan. Chupa lo que es la punta, porque si no es como si te compra un Popeye y te pega media hora chupando el palo. Vete a lo bueno. Pero claro, díselo, que le corta todo el rollo, que ya se te jode la noche. Pues sí. Así es la así gente va. Que la gente que no es como nosotros improvisan. Que si tuviéramos que comernos un rabo, que a lo mejor también lo podemos comer. Bueno, claro, eso. Pero íbamos, iremos a la punta, que está ahí la sustancia. A lo rico. Claro, tiene que ser así, adicto. Cualquier otro, yo creo que es un error hacer cualquier otra cosa. Bueno. Bueno, vámonos, ¿no? Sí, pues ¿no? Esto, así podríamos, ahora ya, podríamos estar así. Esto es como la rampa lanzamiento, pero ahí cae en barrena, hacia abajo. Presenta tú, porque no sé lo que vas a poner. Seguro sí. Que es Ministry o algo así. No, pero es el tema de Fort Boy, de LAR, que es un tema que me gusta así para despedir. Buen tema, buen grupo, buen de todo. Buen de todo, sí. Sí. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Sí, la semana que viene volveremos y daremos los datos para que nos escriban, porque esta semana no queremos que nos escriban. ¿Te parece correcto? Me parece. Pues venga, dale fuego a eso. Deu. Deu.